ingresá y descargala. Llévanos a todos lados. Radio El Refugio, 89.9. La radio de la ESFA. Apoyando a toda la comunidad educativa. Promoviendo ESI y movilizándonos por nuestros derechos. En defensa de la educación pública. Con el CESFA te acompañamos los viernes a partir de las 9 horas por Radio El Refugio, 89.9. La radio de la ESFA. Dale un echa fuego, leña, gas. Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo soy Joaquín Yeli, estamos acá con Nayara y Fran y Lucrecia y todos los chicos en realidad del Centro Estudiante. ¿Cómo andan? Buen día para todos. Buenos días. Bueno, hoy vamos a estar contando un montón de temas que tenemos, la verdad, ya que estuvimos realizando muchas actividades, muchas jornadas a lo largo del año. Bueno, ayer quería contarles que antes de ayer estuvimos en Bahía Blanca, salimos de acá a las 7 de la mañana, ¿no? Sí, 7. A las 7 de la mañana con los chicos, con algunos de los chicos del Centro de Estudiantes de la EFA, acompañados también por la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo de Estado, y lo que fue la sentencia al juicio de la Armada Segunda y parte de la Marina. La verdad que mejor de la sentencia no hablar porque fue un desastre. Una decepción tremenda. Sí. La verdad. Ya que hubo una sola perpetua y después, nada, 3 años, 2 años, 1 año, le dieron incluso a uno. Sí. A uno lo absolvieron. De todos. Y 6 años, 5 años. Y la verdad que es terrible porque todos esos años ya los tenían cumplidos y se vuelven para su casa felices, digamos. Pero estuvo bueno, pudimos compartir momentos también con una de las nietas recuperadas, con Victoria Montenegro, que le hicimos una nota también, que capaz que más tarde después la pasamos. Pero fue una linda experiencia. Después fuimos a una charla también con ella. Y bueno, ¿sí algo que quieran agregar? No, nada, que la verdad que como opinión propia la sentencia fue un desastre. Y no nos esperábamos tanta decepción. Nadie se esperaba que fuera un juicio tan malo. Mucha pena por los familiares y para la asociación, más que nada, que vienen luchando desde hace años y que se juzgue esto. La verdad que es una decepción tremenda. Sí, la verdad que hace años que se viene pidiendo que los juicios sean lo suficientemente justos y fue súper duro ver a los familiares destrozados por no cumplir la sentencia justa. Sí. Y sí, también algo que iban a implementar o algo así, digamos, en este juicio era lo de las acusaciones sexuales que tenían los genocidas. Todo el tema de las violaciones hacia los cuerpos y algo notorio de eso fue que lo absolvieron a todos con esos cargos. Igual para mí que eso también tiene un grado de complicidad de parte de la justicia o algo que ya estaba armado desde sí, los jueces, sí, la justicia, el Estado, la política. Y había que aclarar algo, para mí que igual estuvo como más armado, como más preparado todo. Igual yo entré con Johnny, uno de los chicos del centro, ahí como sala de prensa al juicio, y vimos un montón, pero un montón de familiares de los genocidas, cosa que nunca había pasado, tanta movida de parte de la familia, digamos. Igual sí, es obvio, porque con este gobierno es obvio que se sienten como seguros, como cuidados, ¿no? Pero sí. Bueno, eso nomás. La verdad que fue una linda experiencia dentro de todo. ¿Cómo los trataron adentro? Ah, bueno, entramos con Johnny y yo con Johnny ni enterados estábamos de que eran los familiares, pensamos que eran todos de prensa. Estábamos también con uno de los chicos de Telefe, estábamos con Diarios de Bahía, pero bueno, estuvo bueno. A lo último, de la sentencia, empezamos a cantar, olé, olé, olé, olé, así. Y le digo a Johnny, Johnny, me parece que acaban solo los familiares. Johnny me dice, no, boludo, me estás jodiendo. Entonces entramos así y seguíamos cantando y le cantábamos así. Entonces tuvimos que salir casi escoltado como de 5 policías por la chimenea. O sea, sí, fue. ¿Pero los trataron muy mal o...? No, no, no. A lo último una viejita. Sí, ¿cómo viejita? Una adulta. Una señora vieja me dijo, ¿vos sos de prensa? ¿Tan joven y sos de prensa? Me dijo. Yo la miré así como, sí, soy de prensa. Bueno, pero bueno, estuvo bueno. También pudimos compartir con un chico, bueno, yo pude tener la posibilidad de compartir con un chico de Bahía Blanca, con uno del diario de Bahía Blanca, digital, algo así, Bahía Digital, creo que se llamaba. Sí. Así que sí, me dijo, bueno, que cualquier cosa que necesitemos, comunicar algo así, lo llamemos o le enviemos un mensaje, que él está para la disponibilidad. Bueno. Bueno, ¿qué les parece si damos una pequeña pausa? Pasamos las notas de Victoria Montenegro y una nota que le hicimos a Marcela, una madre de Plaza de Mayo de acá de Viedma, y volvemos. Espera, no te enojes esta vez, lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Mejor quedarse quieto, pronto saldrá el sol y algún daño repondremos, perco como soy. Me quedo aquí. La tinta no secó, en palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí. apoyando a toda la comunidad educativa. Promoviendo ESI y movilizándonos por nuestros derechos. En defensa de la educación pública. Con el CESFA te acompañamos los viernes a partir de las 9 horas por Radio El Refugio, 89.9. La radio de la ESFA. Dale, me echa fuego, leña, gas. Apoyando. Bueno, queríamos remarcar el acompañamiento de parte de la escuela, de la asociación, y queríamos agradecerles. Así que, bueno, eso nomás. ¿Algún otro tema que quieran? Vamos a seguir con otro de los temas de la Noche de los Lápices, que se realizará el 16 de septiembre. Se sale desde la Plaza Alsina. Va a haber concentración en la Plaza Alsina hasta la casona. De la casona se van a hacer actividades. Va a haber una mateada. Bandas. Van a haber bandas. Creo que va a estar el coro de la UNI. Sí, vamos a marchar desde la Plaza Alsina a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde. Vamos a estar marchando hasta el 8. En sí, el 8 no. Vamos a concentrar también un ratito ahí. Porque hay bastantes compañeros, digamos, que desaparecidos de ahí del 8. Bueno, vamos a marchar ahí hasta Costanera. Y después vamos a concentrar y hacer tipo una mateada. En la casona. En la casona. Tipo mateada de debate. Claro, mateada, debate. Vamos a ver bandas escolares, intervenciones artísticas. Estamos viendo todavía lo de la posibilidad de hacer un aula, aulas públicas, aulas, clases públicas, ¿sí? Ahí, porque seguramente cortemos la calle, es lo que sería parte de la casona, lo que sería el boulevard y ahí, la cuadra que rodea la casona, digamos. Sí. También estamos pensando en hacer tipo un partido de fútbol mixto, que sería bueno para tratar de concentrar bastantes personas. Bueno, no sé, ¿algo más? No, nada más. Va a haber bandas escolares, coro, intervención artística, como ya dije, va a estar el teatro. Así que, bueno, eso. Queríamos contarles también que ayer estuvimos participando de una jornada por la niñez y la adolescencia. Estuvimos con Lucre. Sí, la jornada estuvo muy buena. Se hablaron todos los temas, los problemas que hay con la adolescencia y la niñez estos años, tanto socialmente, económicamente, culturalmente, y se dieron unos debates muy lindos. Estuvo buena la interacción que se hizo porque éramos bastantes personas, nos mezclaron entre todos, hicieron tres grupos. Se dieron consignas y se hicieron afiches sobre todo esto, y después se expusieron ante todos, y la mayoría decían lo mismo. Y bueno, después fuimos a comer. Todo esto pasó en la escuela 19, en el CEMI 19, sí. Del Lavalle, si no me equivoco. Sí, sí. Sí, del Lavalle. Al frente del Lavalle, no me acuerdo bien cuál es. Que en Patagonia. En Patagonia, sí, barrio Patagonia. Sí, fue bastante lindo y el debate que se armó estuvo bastante bueno. Igual todos tuvieron como una realidad diferente y todo lo que pasaba, ya que todos comentaron su realidad desde otra perspectiva. Claro. También vimos reflejado un tema que yo lo estuve pensando mucho, que fue que mayoría de las cosas que pasaban los chicos que ocurrían así en la escuela o cómo se manifestaban en la escuela se reflejaba de parte de cómo lo vivían en sus casas o en la calle o en el barrio, digamos. Sí, y estuvo bueno también porque además de haber adultos, había adolescentes y también había niños, y estuvo buena la presencia de ellos, que hubo bastantes adolescentes presentes, ya de que de la jornada se trataba sobre ellos. Se propusieron bastantes cosas, la tarde estuvo linda, por suerte nos tocó un día bastante lindo. Sí. Después empezaron a llegar más chicos del barrio, empezamos a jugar. Hubo bandas, estuvo el coro, hubo un profesor de danza terapéutica, hubo murga también, así que hubo varias cosas y estuvo bueno. Sí, bueno, también se plantearon un montón de problemáticas y cómo tratar de resolverlas, ¿no? Y que, bueno, que el FEBI es una también una manera de tratar de ayudar. Sí. También veíamos que los estudiantes, como centro de estudiantes, nosotros lo que podemos hacer es tratar de averiguar más sobre el chico que tenga los problemas eso y tratar de hablar con él, ya que tenemos una facilidad de poder hablar con ellos y expresarnos de tal manera que nos entiendan, ¿no? Sí. No como lo haría un adulto, digamos, que capaz que no entiende ciertos problemas que tenemos los chicos. Ciertos problemas de la adolescencia. Sí. Bueno, también queríamos contar que el martes estuvimos haciendo una marcha por lo que fue el gatillo fácil en la Argentina, por lo que es el gatillo fácil en la Argentina, una marcha nacional, estuvimos acompañando ahí con los chicos del FESBI, así que bueno, estuvo bueno, marchamos también alrededor de... Éramos pocos, podríamos haber sido más, pero tampoco la... No estuvo muy bien organizado. Claro, la fue organización muy sobre no fue, el día. No, claro. No... No, era día no de semana, la gente no podía organizarse y bueno, fue poca gente. Pero éramos bastantes adolescentes también en este caso. Sí. Y bueno, hicimos varias paradas por... Ay, el coso de los policías, arre. ¿Cómo se llama? Por el gatillo fácil. No, pero las paradas que hicimos... Ah, por las comisarías. Por las comisarías. Sí. Hicimos varias paradas y se leyeron unos textos y después volvimos a la plaza y desconcentramos. Bueno. Bueno, no sé si ya estarán disponibles la nota de Victoria Montenegro, así que bueno, vamos con una pausa pequeña y pasamos la nota. Dale, Nico. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera. Seguir, cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre. Apoyando a toda la comunidad educativa. Promoviendo ESI y movilizándonos por nuestros derechos. En defensa de la educación pública. Con el CESFA te acompañamos los viernes a partir de las 9 horas por Radio El Refugio, 89.9. La radio de la ESFA. Dale, me echa fuego, leña. Bueno, ahora vamos a pasar el audio de Marcela, una madre de Plaza de Mayo que tiene a su hijo desaparecido, que es Negrito García. De 17 años, que desapareció a los 17 años, perdón, y que todavía lo sigue buscando con toda la fuerza. No sé cuántos años tiene, pero ya es bastante grande. Bueno, ahora vamos a pasarlo y ya así nos despedimos. Bueno, acá estamos con Marcela, ¿no? Una madre de Plaza de Mayo, que hoy estuvo también acompañando acá en lo que fue el juicio contra la Armada Segunda, parte de la Marina. Y bueno, te queríamos preguntar qué te pareció este juicio, este grado de complicidad que tienen los jueces. Para mí la complicidad del juez es total, porque es vergonzoso lo que pasó hoy, realmente. Es vergonzoso. Y los jueces son cómplices de los tipos, estos asesinos, porque con tanta impunidad estuvieron los jueces, porque son jueces, están haciendo, como son jueces pueden hacer lo que quieran prácticamente, y esta vuelta a ayudar a los genocidas esto. Porque hay que tener estómago realmente para hacerlo, ¿eh? Realmente. Sí. Hay que tener estómago. Yo no sé si esta gente tiene obligatoria? ¿Pertenecen a alguna familia? No entiendo este tipo de cosas tan aberrante que pasó hoy. Realmente no se puede decir vergonzoso porque vergüenza es otra cosa. Pero estos asesinos, en complicidad con los jueces, se fueron felices. Nosotros, todos los que estamos, vinimos hoy, vinimos con una expectativa, esperábamos justicia y no se hizo, pero por el descaro de los jueces. Realmente una impunidad de parte de los jueces tremenda. Yo jamás pensé, nunca, porque siempre uno a un juez lo identifica con la justicia. Pero esto, con todo lo que hicieron estos asesinos, ellos hicieron oídos sordos, fueron ciegos y mudos. Realmente los jueces acá coronaron todo lo que hicieron los genocidas. Eso pasó en el día de hoy, lamentablemente. Sí, la verdad es que la justicia en la Argentina tuvo un fallo realmente alto en cuanto a esto y bueno, muchas cosas otras más. Pero bueno, tener fuerza y seguir luchando, que esto es algo que no nos tenemos que rendir nunca, ¿no? Lo que tenemos que hacer esta vuelta, votar bien. Yo no lo voté, por supuesto, a esto, gracias a Dios. Pero los que lo votó, por favor, que no repitan la historia. Claro. Porque no es bueno. No es bueno porque esto es peor que Hitler lo que está pasando acá. Hay gente que se muere de hambre, que no pueden comprar la leche a los chicos, no pueden darle una comida a los chicos, a los viejos. Y todo eso es genocidio de alguna manera también. Y por eso yo le pido a Dios realmente que tenga piedad de toda esa gente que no tiene qué comer, de qué poner en la mesa. Que no voten más a la derecha, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy... Bueno, ahí estamos escuchando... qué lindas palabras, ¿no? De la madre de Plaza de Mayo, Marcela. Bueno, algo que remarcar, ¿tienen ustedes? Lindas y ciertas. Sí. Fuertes. Bueno, y así nos despedimos esta mañana con el CESFA. Nos vemos el próximo viernes. Chau. Chau. Chau, nos vemos. Chau.